¿Y hoy qué desayunaste? Desde hace tiempo induce a pensar, y no solamente por lo que ha dicho Jesús Gil, que yo he citado, no usted, yo he citado, otros presidentes se han dejado caer también en este sentido. Usted sabe que se producen informaciones, digamos, con cuentagotas esporádicas sobre el Madrid, sobre el Barcelona, sobre otros clubes, que si deben Hacienda, que si los derechos de imagen. Esto por algo, don Pedro, esto ya, cuando el río suena, es que agua, don Pedro. Esto, yo lo importante es que suene cuando haya algo caudal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Le insisto, lo que se diga, mal dicho, si no se gusta la realidad. Mal dicho e imprudentemente dicho. Pero es que además, le insisto, por las noticias que tengo. No, yo reyes a mí que me borren, Alejandro. Yo ya está, ya te lo di. Yo no quiero nada porque no necesito nada. Bueno, algo te caerá. Ni un peón, no. Yo no, no lo gasto más en reyes. Pero igual te compren algo a ti. Ya se acabó. A mí no me interesa nada. Yo estoy bien. No quiero más. Dilo el chiquillo ese. El Guillemito pequeñito. Y se acabó el carro. 5.000 pesetes, como siempre. 5. 10. También 10. Joder, bolita, ¿cómo te pases? Así que ya está bien. Así que, que se acabó. Y lo di, salvé, te dije, toma, con este dinero. También lo quitas del medio. Que lo quito encima. Porque si tienes que estar todos los meses esperando, guardándolo, pues, sin poder gastarlo, tener que tenerlo en casa, buen día, sabiendo que lo tienes que dar a él. Que es mío. Y dije, fuera, toma. Yo quisiera que el día de Nochevieja viniera a Ángeles. Esos son mis manos. Va, probillas, estas son. No quieren ellos. Bueno, no. Alejandro. Porque no nos invitaron de Nochebuena. No, pues para demostrar que no somos igual que ellos. Sí, para quedar mejor que ellos. Sí, yo no quiero nada. Joder, es que estás sola en casa, abuelita. Sí, va. Sí. Yo no digo. A ti cate mejor Castañes que Ángeles. Alejandro, yo me traté a Castañes, probé una mujer. ¿No? Y vas a jugar con ella la partida a Granda. Yo y con Fredes. Yo nunca jugué. Sí, yo que no. Nunca jugaste. Vais a jugar el parchís a los jubilados. Alejandro, María, jugaba yo. Que lo estoy diciendo en broma. Yo no soy jugona, no soy. Bueno. Cuando iba con Tere, la de Guille, al parchís y jugué. Te echo una hora. Te echo una hora. Y al parchís, muy bien, juega. Coño, si tienes que marchar, si te va por de noche y todo ya. En media hora la echamos. Tienes que te bañar y todo. ¿Y hoy por la mañana, a qué hora te levantaste? Hoy, no, a las 9. Desperté a mi hora. Qué cosa, ¿eh? Y volviste a dormir. Miré el reloj tuyo y eso que estaba así, para atrás. Se ve bien. Y tenía mi cabeza adelante. ¿No tienes mi cabeza adelante? Y lo vi bien, sí. No, lo vi muy bien. Miré así, bien. Ah, son las 7:00. Y volviste a dormir. Sí, sí. Era las 7, sí. No te levantes tan pronto. Y 10 o así era. ¿Y qué fuiste a beber agua? Y fui a mear. Al váter una vez, nada más. No soy de bebés. Yo no. Yo hace mucho que no me levanto por las noches. Pero al servicio. Tengo que tener cagalera o algo así. Al váter una vez. ¿Y esta que no habla? Sí, una vez, nada más que una vez. Yo no sé perro dónde está. Y ya está ahí, nada más, no hice más. ¿Y se llamó ayer entonces? Vino ayer, ¿no? Sí. Pero no estaba. Me llamó por la mañana a mí, el día antes de trabajar. El día antes de Nochebuena me llamó. Entonces la nena que va, Nochevieja para Bilbao. Y dije yo, ay, sí, qué casualidad, mira, yo, sí, estaba muy picante, sí, no me importa. Y dije, sí, mira qué casualidad, que canso de llamar a todos menos a mí. Empiezame ella. Y digo, te explico a quién llamé, voy a decírtelo. Ella debió de creer a quién, todos, quién son todos para ella. No lo entiendo, María. Y dije, ¿aquí, cuando se hubo aquí? No, cuando me llamó ella por la mañana a mí. ¿Hoy? Y el día antes de Nochebuena. Vale, pues dímelo. Me llama por la mañana. El día del bautizo. Y dice, mira que estoy harta yo de llamar. Y cansé de llamar. A todos menos a mí, enseguida, muy tirante. Dije, pues no, de eso nada. ¿Con qué son todos? Digo yo. No, yo ahora yo espabilé, el carrillo. Y digo yo, ¿de qué? Dije yo, mira, llamé a Inés, a personas así. Llamé a Loli, que siempre toda la vida me llamó mucho a mí. Y a esas personas así, a todos, ¿quién son todos? A todos, ¿quién son todos? Vaya, a todos. Menos a mí. ¿Qué te pareció, mamá? Ahora mismo yo hablé con Cheres, llamaste a Cheres. Dije, pues no. Oh, no, yo. Y es lo que te... Ahora él lo iba charlando a Cheres. Igual, ay, igual te tenía la culpa a ti, mamá. Así, menos a mí. Yo ahora mismo hablé con Cheres. Y tienes a todos allí. A todos. Hasta los perros. Y tres perros. Uno grande con dos pequeños. Ya nadie dice, ¿eh? También yo porque quiero. Son hijos, Alejandro, que va a hacer la prove. A ver qué es. Es normal. Pero sí. Y sin embargo, yo llamé a Cheris y estaba conmigo como nunca. Yo uso que cojo a la otra. Voy a darme prisa, que tengo. Radio Ser Gijón. Me he ido el culo. ¿Por qué me mira con esa cara esta zorra? No sé qué hacer. Joder, tengo ganas de ver un día castañes. Me estoy riendo de esta. De Cris. Mira, ya asomo. ¿Qué pasa? ¿Por qué me ves con esta cara? Sí, sí, que más, ¿no? Es que no... No me sobra. Pero no marches, abuelita, tú hoy, ¿eh? No. ¿Eh? No, no. Siempre fuiste muy egoísta, tú. No, hombre, no quiero mentir. Mucho cielo, por eso me abrieron la cabeza. Joder. ¡A la espabila, aunque sea tarde! Espabilé. Sí, sí. Anda, hombre. Bueno, voy a luchar, joder. Sí, Alejandro, no te sobra, la verdad. Esa cabecina tampoco que tienes en un minuto intermiendas. Estuve escuchando cintas tuyas. Ya te encontré. Yo total, no critico a nadie, ni hago nada. A mí no me interesa la vida de nadie, interésame la mía. Salto. Ponte bien, Alejandro. ¿Qué pasa esta mujer? Bueno, Alejandro, ponte bien, hombre. ¿Qué no? Ni que tuviera un condón aquí, joder. Con tu juventud ya. Ahí vamos. ¿Sabes lo que me podéis pedir para cenar? Tengo un descuento que una pizza mediana de alberobelo con ensalada, con pollo, con todo, 1.900. Un menú entero de pizza para cenar un día. Y caduca el 31 de diciembre. Podéis pedírmelo, mamá. Comprabais mera medias entre abuelita y tú. Ponte, total, para cenar no hay nada así. Ponte a arreglar. Joder, es que me ha pedido esta abuela. ¿No te pasa a ti? Ay, yo por mi salida con vosotros. ¿Eh? Si sé que salíais. Pues si vosotros venís conmigo. Mamá, ¿podéis llevarme? Como la madre, ni tu madre. Es bueno informar. No, no quiero. Alessandra, ponte bien, hombre. Sí, la verdad. ¿Qué te pasó? Dime. Sí, estuvo Alejandro. Coño, ponte bien. La lavadora ya no está escuchando. Mira. Voy a decirte una cosa. Sí. Te juro por Dios que marchamos de aquí y vamos a su casa y que eso no lo soporto, ¿eh? Vale, vale. Que no lo soporto, chaval. No me pases ninguna. Te lo advierto. Sí, Alejandro. Vas a reírte de Dios. Ya valió, ¿eh? Ya valió, ¿eh? Para que los quilles, Alejandro, hoy es fiesta. Ande, llévalos. Ay, yo me tomé donde no debo. Joder, ahorita estás ahí arrinconada, que pareces, no sé. Oh, el pirulín, mira. Ahí está. Pa, ciérrame la ventana de la cocina, anda. Porque olía mucho. Dame unos calzoncillos. En Andaluz hay un programa de Navidad. Ya, contigo. Que también está en el... ¿Vais a marchar, mamá? Pero tú preocúpate por ti, niña. A ver, ¿dónde tú ves? Por mamá, tú. Por Dios. Con no te lo veis. ¿Y tú qué? ¿Dónde se ve? ¿Dónde se ve? ¿Y tú qué? Yo también. No marches para casa, abuelita. Por Dios. ¿Qué? No. Anda. Pues a ver. Entonces, presidente, ¿no le incomoda el caso Gescartera? Hombre, sí, ¿no? Porque ahora que parecía que los socialistas empezaban a levantar cabeza, pues le sale esto de Gescartera, ¿verdad? Claro, desde una posición de gobierno responsable, pues no es bueno que los socialistas estén enfangados una vez más. No le sigo bien, ¿eh? ¿Dice usted que Gescartera hay que cargarse a los socialistas? Imagino que no será usted de esos que pretenden que por el simple hecho de que un secretario de Estado de Hacienda haya dimitido, piense que el gobierno tiene nada que ver. No, si yo solo le pregunto. ¿No piensa usted que por el hecho de que Luis Ramallo recibiera regalitos, tengamos nada que ver en el Partido Popular? No, insisto en que yo solamente... ¿Sabe usted una cosa? Dígame. Yo siempre sospeché que Luis Ramallo era socialista, mire usted. Bueno, no le diga usted eso a Luis Ramallo, que le dio un ataque de urticaria, hombre. Sí. Aquella forma de echar espuma por la boca. ¿Qué quiere que le diga? Eso solo se hace cuando se ha querido mucho a alguien. ¿Ya ve? Ramallo debió ser socialista en una vida anterior y puede que le haya quedado ese rastro genético. Ya. Porque ya sabe que nosotros somos incompatibles con la corrupción. Sí, he oído decirlo, sí. Y sí. La presidenta de la Comisión del Mercado de Valores. ¿También fue socialista en una vida anterior? No lo creo. Estamos investigando y parece que un vecino suyo votó al PSOE en el 82. Canastos. Es muy contagioso, ¿sabe? ¿El qué? La socialitis. Ah. Es el nombre técnico de lo que la gente llama corrupción. Lo cesaré sin que me tiemble el pulso. Ya he dicho que iré hasta el final, caiga quien caiga. Nueva York, 11 de septiembre. Son las 4 de la tarde y 29 minutos. Tenemos otra última hora porque Javier del Pino, ¿qué es lo que acaba de ocurrir? Se ha caído la segunda torre gemela. Las torres gemelas son historia. 10, 29 minutos de la mañana en Nueva York, también aquí en Washington, acaba de desplomarse la segunda torre gemela, la única que quedaba ya en pie, la primera que recibió el primer impacto del avión. Me estaba narrando lo que sucedía cuando vimos que el edificio se venía encima de nosotros y pues he corrido, como no se pueden imaginar, y corrí, no sé de dónde saqué tantos alientos, tanta fuerza. Y yo creo que corrí por lo menos unas 20 cuadras, 20 calles, como dicen ustedes, y pues gracias a Dios, pues nos hemos salvado, no antes de haber sido testigo de ver cómo se lanzaba la gente al vacío del edificio, y de también ver a mis colegas, que muchos de ellos, y por favor les presento disculpas a ustedes, porque cada que recuerdo esto, pues me angustio. Cuando yo estaba en el piso 11, eso se sintió como si fuese un terremoto, realmente fue algo horrible. Cuando pudimos salir, la gente histérica, todo el mundo gritaba, nos fuimos por las escaleras de emergencia. Pudimos llegar al primer piso, las puertas se encontraban totalmente cerradas, la gente empezaba a gritar que nos fuéramos para arriba, otros que venían de arriba gritaban no, vámonos para abajo. Y justo cuando íbamos saliendo, escuchamos un avión que venía muy bajo y a mucha velocidad, no sé, se escuchaba horrible. Cuando volvimos a ver, alcanzamos a ver, fue cuando el segundo avión se estrelló contra la segunda torre. This is an enemy that thinks its harbors are safe. But they won't be safe forever. This enemy attacked not just our people. Estados Unidos acaba de conocer el terrorismo en su propio territorio. Integristas islámicos estrellan dos aviones secuestrados contra las Torres Gemelas, que se derrumban causando miles de muertos. Otro avión destruye parte del Pentágono en Washington. Es la jornada más negra de su historia. El presidente Bush anuncia de inmediato que ha comenzado la búsqueda de los responsables. Para ello pide el apoyo de sus aliados. La OTAN activa por vez primera el artículo 5 de su tratado. El presidente español, José María Aznar, se dirige así a la nación. Como ustedes saben, España, desde el comienzo de esta crisis, ha manifestado su completa solidaridad y apoyo. Ello se ha manifestado en términos de nuestra relación bilateral con los Estados Unidos, facilitando apoyo logístico y facilitando también el uso de instalaciones militares. Y eso también se ha manifestado en el marco de la Alianza Atlántica, a la cual plenamente pertenecemos, y en virtud del cual, y en virtud de su tratado, en su artículo 5, hemos considerado el ataque a los Estados Unidos, todos los aliados, como un ataque contra cada uno de nosotros. El 7 de octubre se produce el primer ataque norteamericano contra Afganistán. A pesar de la advertencia de Bush de que esta guerra será larga y no siempre abierta a la luz pública, los combates duran 2 meses. El régimen talibán cae y Occidente apoya un nuevo gobierno de coalición. Pero Estados Unidos sigue buscando a su enemigo público número uno en las montañas afganas, Osama Bin Laden. Aquel que desde la cadena de televisión Al Jazeera ha celebrado los atentados terroristas de Nueva York y Washington y ha anunciado un futuro de sufrimiento para Estados Unidos y el resto del mundo infiel. Aquel que en un vídeo difundido a finales de año por el Pentágono se jacta de los atentados del 11 de septiembre y da gracias innumerables veces a Alá. El invierno entrará en España con el síndrome de la guerra total. América ha conseguido que su despertar al horror del terrorismo sea compartido por el resto del mundo. Pero en España suceden más cosas. Se descubre que el HSBC, el banco relacionado con el caso Gescartera, concedió un crédito millonario a la familia de Rodrigo Rato. El vicepresidente protagoniza por este asunto los momentos más agrios de la temporada parlamentaria. No será este el único punto de fricción entre oposición y gobierno. El escenario de mayor enfrentamiento se producirá en la educación. La ley orgánica de universidades enfrenta al mundo académico con el gobierno y las palabras de Aznar no son precisamente un bálsamo sobre el asunto. Hay muchos intereses en juego. Hay muchos intereses en juego. Y hay gente que ha visto, que puede ver la oportunidad o el terreno para defender intereses. para hacer manifestaciones expresas del corporativismo más antiguo, más rancio y más reaccionario, envuelto en la bandera de un progresismo absolutamente trasnochado. Los rectores, que se dan por aludidos, encabezan las manifestaciones de toda España contra la LOU. Se acusa al proyecto del gobierno de favorecer la universidad privada, aumentar las tasas, reducir las becas y perjudicar la representación estudiantil. La ministra Pilar del Castillo asegura que en la ley no se dice nada de todas estas cuestiones. Pilar del Castillo es la protagonista de todas las protestas. El año va acabando. En la Audiencia Nacional se ha celebrado un juicio que levantó en su día una enorme polvareda. El caso de los fondos reservados del Ministerio del Interior. En el banquillo, dos exministros socialistas, Barrio Nuevo y Corcuera, y el exsecretario para la Seguridad, Rafael Vera. Los tres muy críticos con la actuación del fiscal, que lamenta no tener pruebas para demostrar lo que es su convicción. Sabían que el enorme esfuerzo presupuestario que el Estado español estaba haciendo no era para enriquecer a los altos cargos, no era para pagarles un poco más o un mucho más, era para proteger la seguridad del Estado y especialmente para combatir la lacra del terrorismo. No voy a calificar la conducta de enriquecerse a costa de este problema, que era tentador quedarse el dinero, sí, que era una forma muy sencilla y muy segura de enriquecerse, sin duda. Pero que no se nos diga que pensaban que era correcto. ETA mata en Beasaín a dos herchainas, hombre y mujer. Ya son 15 las víctimas de la banda este año. En Madrid, un atentado con coche bomba falla en su objetivo. Un alto cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Un ciudadano anónimo persigue al comando durante 15 minutos y facilita su detención. Diciembre nos pilla especulando sobre la sucesión de José María Aznar, que corta de raíz cualquier intención de debate interno. Galicia remata el año eligiendo de nuevo a Manuel Fraga como presidente de la Xunta. Otra mayoría absoluta, cómoda para gobernar esos próximos 4 años en los que don Manuel alcanzará una edad octogenaria. Y es inolvidable la campaña del veterano dirigente del PP, que el guiñol de Canal Plus refleja así. ¿Fraga? Perdóneme, querido amigo, pero aquí me encuentro cambiando impresiones en este kindergarten o jardín de infancia, como usted prefiera llamarlo. Es un kindergarten. En efecto, mi querido amigo, suelo acudir con frecuencia al kindergarten entre gente joven, como es mi obligación, y gente no tan joven, pues ya hay aquí mocetones de 15 meses que tendrían difícil entrar en mi gobierno por avanzada edad. Por supuesto. Resulta estupendo que se lo tome usted con tan buen sentido del humor. ¿Está solo de visita, señor Fraga, o se ha apuntado? No ha tenido maldita gracia esa broma suya. Vaya, lo siento. Por menos que eso hace 40 años le hubiera usted cerrado la radio. Pero bueno, los tiempos cambian. Y, señor Fraga, ¿qué hace usted exactamente ahí en el kindergarten? Por supuesto, no hay que descuidar a los votantes del futuro. Y aunque yo personalmente no me presentaré tras esta convocatoria a las elecciones gallegas, pues nunca está de más hacer un asunto importante con esto en el terreno, ¿verdad? Sí, claro. Y no lo querrá creer, pero hemos jugado al corre, corre que te pillo. Y he ganado, señor mío, he ganado. Y eso que mis competidores utilizaban 4 extremidades, para que luego digan que estoy mayor. ¿Cómo 4 extremidades? Pues que iban a gatas los muy cabroncetes, y hay que ver, corren que se las pelan. En la política todo vale, señor Fraga. ¿Podríamos hablar con uno de esos niños? Por supuesto, por supuesto. Ven aquí, Jesucito. Ponte, te quiero ver este señor tan simpático. Sí, Jesucito. Jesucito. Buenos días, Iñaki. No. Ándale. Jesucito. ¿No me oye? Sí, Jesucito, sí que te oigo. Pero esa voz es de niño, Jesucito. Ah, no, si es que eso jardín de infancia no es, creo. Anda, pero señor Fraga, ¿en qué jardín de infancia se ha metido usted? ¿No será una residencia de ancianos? Pues a mí me parecían bastante jóvenes. Pero, Jesucinho, malandrín, si no eres un bebé, ¿por qué me has dejado que te cambie los pañales sin decirme nada? Hombre, se le veía tan ilusionado. Te vuelvo a ir ahora mismo al sonajero que te ha regalado. ¡Una mierda! Bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿eh? Buenos días. ¿Y cuándo traen a Leticia Sabater? No lo sé, a lo mejor la semana que viene. Adiós. El año casi ha terminado. Nos falta, sin embargo, lo mejor. Días, horas, minutos. ¿Cómo contamos lo que nos queda para disfrutar de la peseta vieja conocida en nuestros monederos? Ella es sin duda el personaje del año. Como dice Rodrigo Rato, lo será hasta la noche del 31 de diciembre. Todos los españoles que esa noche tomen las uvas al ritmo de las campanadas de esas 3 magníficas plazas tengan al mismo tiempo una primera visión de lo que va a ser su moneda y su realidad a partir del minuto siguiente en que acaben de tomar las uvas. Con las uvas despediremos este 2001 gris y tristón, ajado por esos 365 días de noticias más malas que buenas, la verdad. Y estrenaremos el año del euro, 2002, un año capicúa que deseamos muy feliz para todos. El especial resumen del año 2001 fue un programa del Departamento de Documentación de la cadena SER, con la colaboración de Iñaki Gabilondo y los guiñoles de Canal Plus. Muchas familias se mueren de hambre. Solo tú puedes hacer algo por ellas. Mejorar sus vidas, que tengan acceso a la alimentación, la educación y la salud. Con tan solo 100 pesetas al día, puedes ayudar a una familia del tercer mundo. Recibirás en tu casa la foto junto a los datos personales. Te escribirás con ellos y si lo deseas podrás conocerlos personalmente. Solo tú puedes ayudarles. Fundación Familias Unidas, 902 16 20 16. Ayúdales. Unos hablan. Entonces yo pienso que si conmigo es así, pues que puede haber otra persona, otra mujer concretamente. Y otros opinan. Que ella observe otras muchas cosas. Si a la hora de salir se modifica el mismo afeitándose, dándose colonia, limpiándose los zapatos, cosa que no es habitual a lo mejor en esa persona, ¿me entiendes? Hablar por hablar, de 1:30 a 4 de la madrugada, con Mara Torres. Cadena SER, servicios informativos. Son las 11, las 10 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores. Esto lo vamos a tener que negociar aparte, ¿eh? Tener que trabajar tal día como hoy, cuando solo ocurra Papá Noel. Además, con una actualidad menguada, raquítica, pobre. Tanto que queríamos entrevistar a Papá Noel y resulta que está en la COPE. En fin, que pase lo que pase, pasa en la SER, como decía aquella cuña. Un saludo de Carlos Llamas en nombre de todos los que hacemos Hora 25. Un día de Navidad que deja asuntos como estos. Un país entristecido, Argentina, con un presidente de rebote recién estrenado, de pasado más bien turbio. Se llama Rodríguez Saá, con dos A's, y domina los resortes del populismo. Alguna medida lo evidencia. Pone a la venta los coches oficiales, como si tuvieran la culpa de la crisis. No había pensado que los desplazamientos en taxi luego van a ser más caros. Y como las noticias malas nunca vienen solas, Carlos Menem, el bufa, el gafe, el hombre que generó la actual crisis, anuncia que vuelve a la reelección presidencial. El dimitido ministro de Economía, Cavallo, sostiene que se enteró de su dimisión por la tele, o sea, como aquí. Los políticos se enteran de los asuntos más personales por la prensa. También nos deja este día motivos para cierta esperanza en la isquemia cerebral que padeció el sábado pasado Jaime Marichalar, esposo de la hija mayor de los reyes. El duque de Lugo empieza a hablar, a tomar líquidos e incluso ha comido un yogur. Su suegro, el rey, no introdujo ninguna alusión directa a sus desgracias familiares en el discurso de anoche, que para que la Navidad sea igual a sí misma merece críticas de PNV y de Izquierda Unida y aplausos de PP y del PSOE. O sea que con todo esto y alguna cosita más, haremos un apaño a la actualidad de nuestra compañía, que también hace. Ah, y les invitamos a un viajecito por la ciudad herida, por Nueva York. Hemos visitado la Gran Manzana para ver cómo 3 meses y pico después viven sus vecinos, si hay secuelas de aquel terrible 11 de septiembre, para comprobar cómo la ciudad renace de sus cenizas, de sus miedos y de sus angustias. Pero antes de nada, echamos un vistazo a ver qué más asuntos de interés informativo deja este día de Navidad. Son los titulares de Hora 25. Vodafone, número uno en el mundo en telecomunicaciones móviles, te ofrece los titulares. La yihad islámica pone fin a sus operaciones contra Israel en la frontera con Jordania y tras 7 años de tranquilidad se han vuelto a registrar enfrentamientos entre israelíes y palestinos. Hay 4 comunidades más aceptan las competencias sobre sanidad, así que solo quedan 2 negociaciones abiertas, Aragón y Cantabria, aunque las conversaciones con esta última comunidad están muy avanzadas. La OCU denuncia redondeos antes de la llegada del euro en productos como los cines, el pan o el café del bar. El gobierno dice no tener la menor noticia al respecto. Asegura que no existe distorsión en materia de precios. El presidente Manuel Chávez asegura que la polémica de las cajas sevillanas forma parte de una operación orquestada por la oposición del Partido Popular y el diario El Mundo para desestabilizar al gobierno andaluz. Aumenta la tensión entre India y Pakistán. El gobierno indio ha retirado a su embajador en Islamabad y ha acusado a Pakistán de empujarles a la guerra. Continúan los enfrentamientos en la frontera. IBM presenta el ordenador más potente del mundo, capaz de hacer en un segundo operaciones que un hombre tardaría en procesar 17 millones de años. Tormenta Azul, que es como se llama el ordenador, se va a dedicar a las predicciones meteorológicas. Y en deportes, el Real Madrid ha perdido su tradicional torneo de Navidad ante un equipo casi desconocido, el Ural Grit de Rusia. El equipo blanco ha perdido por 69 a 80. Nada menos que 70 personas han muerto en las carreteras desde las 3 de la tarde del pasado viernes hasta las 8 de hoy. Se han registrado 59 accidentes mortales que han dejado otros tantos heridos graves. 70 muertos, una tragedia por capítulos gota a gota. La nieve primero, las placas de hielo luego, vinieron a complicar el panorama. Panorama que esta tarde estaba alterado en algunas entradas a las ciudades. Vamos a ver si todo está ya resuelto. Dirección General de Tráfico, buenas noches. Hola, buenas noches. A esta hora tenemos dificultades únicamente en cuanto a retenciones se refiere en la Comunidad de Madrid. En la entrada por la A6, carretera de A Coruña, hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas en 7 kilómetros entre los túneles de Guadarrama y Villalba. En el resto de carreteras, insistimos, en cuanto a atascos se refiere, no hay ningún problema. Se circula con normalidad. Hay que circular, eso sí, con precaución a causa de las placas de hielo situado en la provincia de León. Gracias, Carlos García Nuño, desde la DGT. La Nochebuena ha vuelto a ser pelona, un frío considerable. Parece que el frío va a empezar a remitir, no hay mal que 100 años dure. Lo que vienen son lluvias por el norte. Las previsiones que nos trae Florencia Rey. Buenas noches, Florencia. Buenas noches, Carlos. Mañana tendremos cielo prácticamente despejado en todo el país, salvo en el norte de la península. Un frente que irrumpe ahora por el Cantábrico va a dejar lluvias débiles en el norte de Galicia y algo más importantes en Asturias, Cantabria, el País Vasco, el norte de Navarra, la cara norte del Pirineo Aragonés y del Pirineo de Lleida. También lloverá en las zonas altas de La Rioja. Pues esas son las palabras de Quique Marigil refiriéndose o variable en el caso del archipiélago canario. Por ver a Dios nacer, la Virgen está saludando, y él encontró bandera y el borriquito. Estas Navidades sorprende a tus amigos con los nuevos mensajes sorpresa de Vodafone. Llama al 170, elige una música, graba tu mensaje y sorpréndeles. Y además, si tu teléfono móvil es WAP o GPRS, podrás enviar una postal animada. Vodafone, ¿cómo estás? ¡Estamos improvisando! Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar. Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones. Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos. Escucha todos los días en Hoy por Hoy la primera llamada del día con el patrocinio de Amena. Tu libertad. Emilio. Sí. Nuestra hija no va a clase. ¿Pero cómo se atreve? ¿Tú por qué estás tan contenta? Pues porque ella lo está. Ahora nuestra hija aprende inglés con su profesor por internet. Con el método NaturalNet de Home English aprenderás inglés muy fácilmente, cuando quieras y donde quieras. Infórmate sobre el método NaturalNet en el 902 23 23 23. Además, estas Navidades, si te informas antes del 7 de enero, Home English te regala una película atrevida y muy divertida. Full Monty. Llama ahora 902-23-23-23. En la cadena SER, Hora 25. El duque de Lugo, el esposo de la hija mayor de los reyes de España, ya está consciente, ha recuperado en alguna medida el habla y ya ingiere líquidos, incluso se ha comido hoy un yogur. Después de las horas críticas, Jaime Marichalar empieza una larga, una complicada recuperación. Está redondo. Para los nacionalistas vascos e Izquierda Unida, el discurso del rey es la misma música de todos los años. A ver si recuperamos esa crónica que está grabada, como es evidente. No es esta que escuchábamos, sino es la crónica que nos trae Marta Gómez Montero en torno al último parte médico emitido por el hospital en el que está ingresado Jaime Marichalar, el marido de la esposa Elena. Ya les decíamos que empieza a hablar. No domina completamente el habla, pero sí ha empezado a hablar ya, a ingerir líquidos y a comer algo sólido como un yogur. Nos lo cuenta Marta Gómez Montero. Jaime de Marichalar evoluciona favorablemente y los médicos que le atienden desde la cautela se muestran más optimistas. Está consciente, ha recuperado el habla, incluso ha tomado un yogur, mientras que se aleja la posibilidad de nuevas complicaciones, como confirmaba el responsable de los servicios médicos de la Casa del Rey, José Avelino Barrios. El duque de Lugo se encuentra, la evolución está siendo favorable, se encuentra consciente, está despierto, habla. Está empezando ya a tolerar líquidos, incluso se ha tomado un yogur. La infanta Elena se desplazó desde el Palacio de la Zarzuela al Gregorio Marañón para compartir la Nochebuena con su marido. Vamos a consultar, gracias Luis Ignacio, con David Solar, director de La Aventura de la Historia, porque hoy en millones de templos y hogares cristianos se lee este texto del evangelista San Lucas que constituye el único recuerdo detallado del nacimiento de Jesús, es decir, de la Navidad. Por aquellos días salió un decreto de César Augusto para que se empadronara todo el mundo. Todos iban a empadronarse, cada uno a su ciudad. También José, que por ser descendiente de David fue desde la ciudad de Nazaret de Galilea a Judá, a la ciudad de David, que se llama Belén, para empadronarse con María, su mujer, que estaba encinta. Mientras estaban allí, se cumplió el tiempo del parto y dio a luz su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre, porque no encontraron sitio en la posada. Esto dice literalmente el texto. David Solar, director de La Aventura de la Historia, nos cuenta cómo era la tierra donde hace 2 milenios nació Jesús. Buenos días, David. Hola, buenos días y feliz Navidad a cuanto nos están escuchando. Palestina era una región incluida dentro del recién creado Imperio Romano y dependía de la gobernación de Siria. En el texto se observa que la orden de empadronamiento la daba Quirino, gobernador de Siria. La mayoría de la población era campesina y trabajaba unas tierras generalmente pobres que producían cultivos mediterráneos, olivo, vid, frutales y algo de cereal. La población que vivía en el entorno del lago Tiberíades o en el litoral mediterráneo alternaba la pesca con la agricultura. Había también pastores, artesanos, gentes que trabajaban en la burocracia religiosa o en la administración y soldados. Sumando todos, no habría más allá de 200 o 250 mil personas. Naciones que llegaban a Jerusalén en las fiestas solemnes del judaísmo. Seguimos con el relato. San Lucas dice: había en la misma región unos pastores acampados al raso, guardando por turnos sus rebaños. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor les envolvió en su luz. Ellos se asustaron, pero el ángel les dijo: no tengáis miedo, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. En la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Aparte del milagroso anuncio del ángel, David Solar, ¿es verosímil la puesta en escena que ofrece el evangelista? Sí, es coherente. El pastoreo era una de las actividades agropecuarias típicas de la región y del momento. Las guardias en el cuidado del rebaño eran práctica habitual, tanto para ahuyentar a las alimañas como a los ladrones. David había sido un humilde pastor. Bueno, seguimos el relato evangélico. Tras el mensaje del ángel, un coro celestial comenzó a alabar a Dios, diciendo: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que Él ama. Sabemos que se trata de un lenguaje alegórico, pero vamos a imaginarlo en su literalidad, David. ¿En qué lengua cantarían los coros angélicos para que aquellos rudos pastores los pudieran entender? La Palestina de la época era una pequeña Babel idiomática. La lengua popular era el arameo, pero las clases cultas empleaban preferentemente el hebreo. El griego era idioma imprescindible tanto en las transacciones comerciales como en la burocracia administrativa. Por tanto, si los pastores oyeron cantar a los ángeles, seguro que fue en arameo. Oye, David, ¿y ese mensaje de paz en arameo sería hoy comprendido por los actuales habitantes de Palestina o no? ¿Acaso por algún estudioso de las lenguas muertas de esa tierra? El idioma israelí nada tiene que ver con el arameo de hace 2000 años. Es un idioma refundado junto con el Estado de Israel a partir del hebreo. Los palestinos, por su parte, tampoco podrían entender aquel arameo, que sí hablaría sus ancestros. No es extraño que no entiendan el mensaje pacificador. Gracias, David Solar, director de la Aventura de la Historia, que seguimos de Navidad y ahora nos vamos a la... a Navidad americana, a Brasil. Nos vamos a Brasil, allí los elementos cristianos de la Navidad se mezclan con exóticos, sobre todo de religiones africanas, y por supuesto tienen también ellos la Misa del Gallo y tienen autos de Navidad y pastoriles porque tienen la herencia de los portugueses. Y así de bien y de rítmica y de calentita suena esta Noite para Festejar. Quer saber quem sou, quer saber de onde eu sou. Sou brasileiro, escreve aí. Sou brasileiro, sim senhor. Quer saber quem sou? Quer saber de onde eu sou? Sou brasileiro, escreve aí. Sou brasileiro, sim senhor. Eu sou nascido nessa terra de nosso Senhor, que veio ao mundo num dezembro redentor. Navidad en invierno, Navidad en verano, Navidad fría, Navidad cálida, Navidad y cuentos de Navidad. ¿Tenéis más cuentos por ahí, compañeros? Tenemos. Adelante con ellos. El mensaje de Enrique Gil. Avanzaba penosamente por la helada estepa salpicada de senderos pedregosos una pequeña caravana formada por 3 destartalados carromatos tirados por viejas mulas. Llevaban en su seno humildes familias afganas que huían del infierno en busca de esperanza. Los toldos apenas protegían de la ventisca y asomaban pequeños rostros asustados de colorados mofletes y ojos redondos. En una encrucijada toparon con un caminante. Venía de Occidente. Tenía noticia de que Dios nacía de nuevo. Nosotros también le buscamos, dijo el más anciano de los hombres. ¿Por qué le buscas tú? Estoy enfadado con él y se lo quiero decir. Conflictos. Pilar Santamaría. Noche de paz, noche de amor. Y yo sin poder creer en Dios. 1000 conflictos en el corazón, que la prensa cataloga como nacionales e internacionales y yo somatizo como personales. Pero mis espaldas no son como las de Papá Noel, así que tal vez tendré que dejar de leer. Otro cuento, Charo. Bullicio, de Xavier Pons Díez. Bullicio de luces y papel de regalo. La tarde del día de Nochebuena acaba ya. Todos apretando el paso. Espumillón, niños con bufanda. Memoria de la niñez. El colegio, mis padres ya fallecidos, mi hermanita. Me doy prisa que esta noche hay cena y los voluntarios del albergue de caridad nos darán pollo. Como el año pasado, pero está muy bueno. Navidad especial. La de Juan Pedro Velázquez, corresponsal del diario El País, que se encuentra ahora mismo en Kabul. Juan Pedro, muy buenos días. Buenos días, buenas tardes, aquí en Kabul ya. Feliz Navidad, me han dicho que estás en el fútbol. Igualmente, estoy en el fútbol, sí, estoy en el estadio de Kabul, que era donde los talibanes solían celebrar las ejecuciones, y ahora estoy en un partido de fútbol que puede ser el derbi de Kabul, porque están jugando los dos mejores equipos de Kabul. ¿Cómo y se llaman? Aquí, pues el estadio prácticamente lleno, están aproximadamente 15.000 personas y la gente se está divirtiendo mucho. ¿Cómo se llaman los dos equipos? Pues se llaman Martim, uno, y otro se llama Abdulahim. Oye, son los dos equipos aquí de Kabul. Están jugando la final de un torneo, del torneo local, y el que gane pues va a representar a Kabul en la Liga Nacional. Fíjate qué escena. Mira, oye, qué diciendo, utilizando el lenguaje de carrusel, ¿minuto de juego y resultado? Pues estamos en el descanso y el minuto de juego, el resultado ahora mismo es Abdulahim gana 1-0. Abdulahim 1, Martín 0. ¿La Navidad cómo ha sido? ¿Cómo ha sido la Nochebuena, Juan Pedro? Pues la Nochebuena fue, vamos, hasta estuvo muy bien. Saben, aquí hay toque de queda a partir de las 9, entonces los periodistas españoles que estamos aquí desplazados nos reunimos en casa de unos compañeros que tiene alquilada y allí cocinamos y nos tomamos una botella de vino. Por cierto, ¿hay mujeres en el fútbol? No, no hay mujeres en el fútbol, son todo absolutamente hombres, ni una mujer en todo el estadio. Vaya hombre. Después de tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas, resulta que regresa la normalidad. Pero la normalidad incluye que no hay mujeres. Es único. Lo que más me gusta de él es su fiabilidad. La seguridad que proporciona, aunque vaya muy rápido. El método natural de Home Deutsch para aprender alemán es el más rápido, pero también el más seguro y flexible, porque aprendes con tu profesor cuando quieres. Infórmate en el 900-278-278 sobre la forma de aprender alemán más natural. Si te informas ahora, te regalaremos nuestro diccionario en CD-ROM. Home Deutsch, siéntelo fácil. 902-278-278. Dos cuentos más de Navidad. La cena de Nochebuena. José Ángel Gómez del Caso, de Caso Canto. Por fin tenía trabajo, pero era en otra ciudad. Esta sería la primera Nochebuena que pasaría sin mi familia. Mi turno se acabó a las 10 de la noche y mientras iba hacia el piso trataba de convencerme que hoy era como cualquier otro día del año, sin más. Al llegar al portal oí como un gemido. Un cachorrillo intentaba salir del hueco donde estaba atrapado. La cena de Nochebuena consistió en sopas de leche para mi invitado y un huevo frito para mí. Y finalmente la flor voladora. Un oyente de Hoy por Hoy que se llama David y que tiene 7 años. Érase una vez un niño que buscaba una flor voladora. Fue al castillo de las flores. Probó todas las flores. No está. Era Navidad. Llegó a casa y encontró un regalo. Lo abrió y salió la flor voladora. Bien, ya la tengo. Y colorín colorado, este cuento volador se ha escapado. Ya a marchar. Dentro de un momento van a continuar con ustedes en cada emisora de la cadena SER los compañeros y compañeras que han de seguir en contacto con todos ustedes en este día de Navidad.